Bienvenida Valeria, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día Paola, ¿cómo estás? Muy bien, Celeste, Mariano. Bueno, y yo buen te día, saludamos. Valeria, bueno, contanos un poco cómo es el caso. La verdad que es una historia complicada, sí, es una chica que se llama Itatí. Ustedes están juntando, haciendo una campaña ahora en realidad para juntar ropa para un baratillo y eso poder transformarlo en dinero para esta chica que en realidad la picó una araña y quedó ciega. Contanos cómo es la historia. Bueno, sí, Itatí es una vecina del barrio La Unión. Ella está viviendo una situación bastante complicada de salud y además habitacional. Ya hace 2 años, a raíz de una picadura de una araña, quedó ciega. O sea, ya, ella de base tiene una enfermedad, tiene diabetes. Además, esta picadura le provocó que se acelerara todo el proceso de su enfermedad. Claro. En realidad, la araña que la pica no es una araña de acá de Tandil, es una araña que es de Misiones, de la Viuda Negra, y bueno, sí, le provoca quedar ciega completamente, casi ciega. Completamente, porque ve algunas cosas, pero bueno. Ella además vive con su hijo, sola con su hijo de 14 años, y le contactamos a través de las promotoras que visitamos casi todos los barrios populares de Tandil, donde hacemos un trabajo de acompañamiento y asistencia, y bueno, así la conocimos hasta ti. Bien, bueno, entonces ustedes ahora lo que están haciendo es pidiendo la colaboración de toda la sociedad para que puedan donar ropa, ustedes venderla en el baratillo y esa plata sí iría para Itatí. Claro, de lo que pudimos conseguir a través de desarrollo social faltarían varias cosas como para completar todo lo que tiene que ver con arreglarle la casa y aparte con mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces sí, se nos ocurrió empezar por un baratillo que lo estaríamos haciendo en el barrio Villa Aguirre, en la casa de una de las promotoras, que luego voy a pasar bien la dirección, así que ha registrado el teléfono de Camila, para que se puedan comunicar ahí. Ahí vamos a estar recibiendo todo lo que son donaciones para hacer el baratillo y recaudar dinero para completar la tarea. Pero por otro lado, todo lo que tiene que ver con todo lo que se pueda que puedan donar, que esté en buenas condiciones, porque la verdad es que Itatí necesita de todo, desde colchones, frazadas, ropa de cama, ropa para ella y para su hijo también, mesa, silla, cocina, todo lo que se les pueda ocurrir, Itatí lo está necesitando, porque la verdad es que, bueno, es complicada la situación en la que está viviendo. Valeria, ¿alguna posibilidad de gestionarle o de que se le salga una pensión por discapacidad no hay? Ella tiene una pensión por discapacidad de 7.000 pesos, pero bueno, claro, todos sabemos que la verdad es que sí, vive con su hijo de 14 años que está estudiando, pero bueno, es un niño todavía, ¿no? O sea, claro, sí. Muchas cosas. Él ayuda en todo lo que es la tarea del hogar, pero también necesita rehacer su vida, necesita salir con sus amigos, ella también, poder salir de su casa, insertarse en la sociedad también, porque en esos 2 años, la verdad es que no ha recibido ninguna asistencia, aparte de que no es asistencia tampoco, y a su jubilación por discapacidad, pensión por discapacidad, pero bueno, nosotros estuvimos gestionando algunas cuestiones y Luján de Desarrollo Social lo ingresáramos en un programa a través de la PRONOVID, que vamos a estar, no sé, a partir de la semana que viene o la otra, tratando de que ingresen este programa, como para que pueda salir también de su casa, porque a raíz de esta enfermedad no sale ni siquiera de su casa, digamos. Claro, bien. Bueno, entonces ahora decinos si querés el número de Camila, lugar donde se puede contactar para, bueno, donar algo para el baratillo o alguna dirección también, Valeria. Bien, el nombre de la promotora territorial es Camila Sosa. El teléfono es 154-54-1172. Bien, 154-54-1172. Solo WhatsApp porque no recibe llamadas. Bien. Y la dirección es Independencia 2257, Barrio Villaguirre o Barrio San Francisco. Es ahí cerquita de la casa. Perfecto, perfecto. Ahí ¿y es, cuándo, ahí se, es, cuándo se haría el baratillo? ¿Hasta cuándo hay tiempo de donar? El baratillo vamos a estar haciendo cuando ocupemos la mayor cantidad posible de ropa, calzados y lo que la gente quiera donar. Ajá. También de ahí vamos a ver lo que nos donen, tal vez alguna de las cosas sirvan también para Itatí, para su hijo. Ajá. Entonces de ahí vamos a estar seleccionando lo que sea para el baratillo y lo que no, lo vamos a dar directamente a Itatí. Buenísimo. Y si no, otras de las direcciones donde puede llevar la gente las donaciones, que sería aproximadamente de 9 a 12, es Falucho 950 en la fábrica recuperada Ronicevi. Bien, bien. Ahí pueden llevar todas las donaciones que quieran a partir de las 9 hasta las 12 del mediodía, uh-huh. De lunes a viernes. Bien. Valeria, muchísimas gracias. Bueno, esperamos que puedan tener mucha colaboración y que Itatí, por supuesto, con su hijo salgan adelante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y sí, esperemos que todo salga bien. Hasta luego.